Listo, gracias Daniel. Pues comenzamos la junta del lunes 30 de agosto del capítulo de México. Hoy tenemos unos anuncios que se han ido dando en el capítulo de que digan las juntas internacionales y en la de Latinoamérica. Y bueno, a lo mejor vamos a dejar algunos temas para la próxima reunión que vengan más personas y puedan participar. Por lo pronto, bueno, no sé si alguien ha tenido noticias de Enrique, no sé si tú, Heraldo, has sabido de Enrique o se ha comunicado contigo. Ah, ok, sí, creo que todos recibimos esa invitación entonces. Bueno, vamos a ver si después nos manda algún correo por ahí. Algo nada más recalcar creo que ya se había comentado en la reunión pasada, se pide apoyo con el material para el Latin Bot. El Latin Bot es un canal aquí mismo en el TeamSpeak, donde continuamente se está transmitiendo información, a manera de comedia, de audiolibros, de documentales, lo que sea que se pueda transmitir en forma de audio. Si tienen algún material que quieran agregar a la lista del playlist, me pueden decir cuál es el material o lo pueden integrar directamente ahí al Type With Me que está en la sala. Ahí pueden hacer las sugerencias directamente. Y la idea es que se vea contribuido para que continuamente esté esa información transmitiéndose. Y si no hay nadie con quien platicar, uno puede meterse a la sala y estar escuchando algún audiolibro o alguna información de algún documental. Otro proyecto que se está trabajando también se busca apoyo. O bueno, no sé si tengan alguna pregunta sobre el Latin Bot. ¿Sabes si yo he estado algunas veces escuchando el Latin Bot y Nelson a veces está ahí, está verificando que esté correctamente? ¿Sabes si ya lo va a actualizar o va a subir nuevos audios? Porque yo le atasqué ahí de pensadores, de filósofos, de cosas de algo de negociación. Y los audios de Denise, creo que les llegó un correo mío en el que venían varias referencias sobre el movimiento Zeitgeist aquí en México. Y una de ellas son los audios de Denise Dresser, esta investigadora política de aquí de México. Es excelente, ¿eh? Entonces, a ver si los montara Nelson. Pero bueno, esperemos a ver si mete más material, porque ya lleva 2 semanas y mucho material del que he puesto ahí. Solo puso el que nos gusta mucho de los tepichines, estuvo excelentes. Sí, ya sabes, los tepichines lo vi como 3 veces, está muy bueno. Y sí, el material está todo en el Type With Me. Se me hace que no han tenido tiempo de revisarlo, porque bueno, me parece que lo que querían hacer es escuchar la grabación y ver si podían extraer lo más relevante. Pero si no, bueno, yo creo que es cuestión nada más de que se vayan dando tiempo. Me parece que tienen todavía muchísimo ahí por ir recolectando para ir poniéndolo en el Latin Bot. Pero sí, yo creo que le van a ir agregando, porque también como que lo pusieron ya me lo aprendí. Ya me eché el de Earth con la voz de Salma Hayek y la traducción que le hizo Nelson con su voz a la entrevista que le hicieron a Peter. Entonces yo creo que le van a ir agregando cosas. Y bueno, este músico pregunta, ¿qué es el Latin Bot? Es una sala, así como la que estamos aquí mismo en la de México, pero está un poco más arriba. Y si uno entra a esa sala, uno escucha un audio que se está transmitiendo constantemente. Ese audio, pues, puede ser algún audiolibro, canciones, comedia a formato de audio. Entonces, en esa sala, pues, realmente no se platica nada, es nada más una transmisión como si se estuviera escuchando un radio y está continuamente transmitiendo, nada más por si, ándale, un audio broadcasting, que es nada más por si alguien anda por aquí y quiere ponerse a escuchar, por ejemplo, el audiolibro de los cuatro acuerdos o algunos temas o por ejemplo, la entrevista que le hicieron a Peter Joseph, de quién es Peter Joseph. Se hizo la traducción y Nelson la subió a formato de audio para que se esté transmitiendo. Entonces, creo que ahorita, no sé, son más de 20 horas de material. Y bueno, hay otro que se llama el Chibi Bot, nada más que ese está en inglés. Y ese también uno puede entrar a la sala, estarlo escuchando y es muy variado y hay de muchas cosas. Sí, no sé si hay alguna otra pregunta. Ahorita a Dove se le complicó un poco la conexión. Entonces, bueno, en un ratito ya se conecta. Bueno, otro proyecto que está en desarrollo es el ZM Earth. Es básicamente hacer a manera de programación una interfaz en donde se puedan ver los capítulos internacionales, el de México, el de Chile, el de Argentina, el de Italia, Rusia, los que sean, pero en un formato como el de Google Earth, que es una interfaz muy padre, que es un globo así flotando en tercera dimensión, en donde uno con el mouse puede ir girando el mundo, haciendo doble clic y hacer acercamientos. Entonces quieren hacer ese tipo de interfaz para los capítulos, para poder encontrarlos más fácilmente, y esa interfaz estaría en la portada del próximo sitio para capítulos. Va a haber un sitio que es a nivel internacional, dedicado únicamente a capítulos, para poder ver qué es lo que se está haciendo a nivel internacional, qué eventos y dónde puede uno conectarse con esos capítulos, dónde los puede uno encontrar. Sí, entonces se pide pues, básicamente la ayuda, colaboración de lo que son programadores, personas que puedan ayudar en ese tipo de interfaz donde el mundo está flotando y se le puede hacer doble clic. Heraldo ya puso la liga a lo que va a ser el futuro sitio de capítulos internacionales. También pues, se le quieren ir echando un ojo. No tengo la liga aquí del ZR. Ah, no, creo que sí está en Tab With Me. A ver, ahorita les paso la liga también para que lo puedan ver. Ok, esa es la interfaz más o menos que se busca. Entonces, pues bueno, se está pidiendo apoyo para ver quiénes tienen los conocimientos de programación o ideas para poder hacerlo interactivo. Que si en el sitio internacional, por ejemplo, se da de alta un nuevo capítulo, que esa información se extraiga y la puede utilizar el mundo también para que no haya que hacer todo eso manualmente. Entonces, bueno, ese es un trabajo que ya se está trabajando. No sé si al respecto tengan alguna duda. No, está muy interesante. Sin embargo, ¿hay algún tipo de visión de qué se requiere o más bien, cuáles son los datos que van a aparecer en ese globo? Datos de coordinadores, de canales, nada más dijo Nelson. No sé bien. ¿Tienes algún dato más? Ah, bien, sí, bueno, de entrada sería la página web. Página web, nombre, ¿no? De si hay subcapítulos regionales, no sé, el de Chihuahua, el de Sinaloa, el de México, el de Veracruz. Y quizás se pondría algún mail de contacto. Ese mail de contacto puede ser la de alguien que esté recibiendo sus correos directamente con su nombre, o algún correo genérico, ¿no? Que diga info@siteguys.com.mx, por ejemplo. Pero sí, la idea es de que se tenga alguna forma de contacto directa, pero bueno, todo eso de datos personales ya va a depender de cada quien. Y sería nada más un contacto, ¿no? La persona que esté interesada en llegar a ese capítulo, que tenga nada más una sola referencia para llegar, y ya que llega a eso, pues se redirige dependiendo sus intereses, a algún equipo, a la página, a la wiki, a donde sea necesario, pero es básicamente la página web. Y si acaso alguna dirección así genérica, como que está en México, está en Puebla, está en Veracruz o algo así. Eso es más o menos a grandes rasgos lo que yo he entendido. Pero como todavía está en desarrollo, yo creo que todavía no están o sea, no lo tienen todavía al 100% definido. Pero la idea es que sea más o menos lo que ya hay ahorita, que en lugar de que sea una lista, se pueda ver en una forma más interactiva. Y se pueda llegar por lo menos a la página web de una forma muy sencilla. Oh, pues suena muy interesante. Ojalá que se reúnan más personas y cuando lleguemos a una masa suficientemente amplia para que la gente que entre vea que hay, si queremos, miles, sería muy emocionante que entonces te encuentres que hay ahí un vecino que no conocías, que está en el movimiento y eso, para esa meta sí me parece bastante útil. Ojalá que lleguemos a ese planeta que esté atascado de usuarios de Zygates. Sí, exactamente. Yo creo que por ahí va la idea. Y sí, ojalá ese mundo también se pueda usar para eventos Y lo que se vaya usando, es, o sea, ese sitio yo tengo entendido es para puras cosas de capítulos y puros eventos y puro activismo. Se me hace que va a estar muy bueno. Pues sale, pasamos al siguiente punto. Bienvenido, Miguel. Bueno, nada más la invitación del equipo de lingüística a participar con ellos. Ellos han logrado ya lograr una muy buena organización y funcionamiento de equipo. Entonces, lo ideal es contactarlos y ver la forma de integrarse con ellos. Todo lo que sea traducciones, de algún documento en PDF, de algún audio, de algún video que quieran hacer. La invitación es acercarse al equipo de lingüística para que puedan unir esfuerzos. Ellos ya tienen personas que se dedican a eso, desde traductores oficiales hasta la forma de hacer, aquí como dice Heraldo, revisiones ortográficas, gramaticales. Entonces, se hacen las traducciones a manera profesional, porque a veces, bueno, uno las hace en el tiempo libre que uno tiene, pero los significados de las palabras a veces no se pasan bien en la traducción. Entonces, es importante que los documentos que vayan siendo traducidos tengan formalidad para no dar un mensaje equivocado. También la forma de trabajar ya está estructurada. Hay muchos recursos, hay wikis, hay un sistema que llaman Poodle, están los foros, hay muchos recursos de los que pueden valerse para que si ya hay una traducción también pues la puedan usar, no tengan que hacerla desde el principio y si no está y la quieren hacer, pues que tengan un equipo que los pueda apoyar. No sé si hay alguna pregunta. También creo, Heraldo, has podido participar bastante, ¿no? En el equipo de lingüística. Ah, ok. Bueno, sí, bueno, no sé si hay alguna pregunta acerca del equipo de lingüística. ¿El equipo de lingüística es internacional o tenemos aquí, bueno, supongo que no hay un equipo acá directamente de México, los contactan directamente por correo nada más, ¿verdad? Ah, bien, sí, el equipo se organiza internacionalmente, pero lo ideal es que cada país tenga representantes para poder contribuir pues, con el acento o la idiomática de cada región. Entonces, si se requiere una traducción para México, por ejemplo, se podría plantear que alguien de México haga esa traducción, o la supervise, o le haga una revisión, o en fin, ellos ahí son los que le saben. Pero sí, es un equipo que se organiza internacionalmente para buscar una misma estructura, pero sí tiene forma de regionalizarlo. Ah, muy, muy buena propuesta. Sobre todo si ya tienen material que les gustaría traducirlo, bueno, lo pueden traer con el equipo de lingüística y ver a ver qué opinan y la forma de ir integrando ese equipo. Sale, pues pasamos al siguiente anuncio. Bueno, recientemente se abrió un equipo de pensamiento crítico. También para los que estén interesados, apenas se está formando. Fue la primera reunión el día de ayer, me parece que fue la primera. Está muy interesante, tiene que ver con toma de decisiones y la formación de estructura en el movimiento. Hay una grabación que ya pueden descargar en el mismo portal del sitio internacional de Zeitgeist. Ahí se pueden unir. En el TeamSpeak, me parece que está hasta abajo, Daniel. Está, creo que pasando los canales de coordinación de juntas internacionales. Creo que por ahí está el equipo de pensamiento crítico. Ah, sí, si quieren contactar al equipo de lingüística, sería con Vixi. Ella es la coordinadora de español. Entonces, con ella misma, ella les podría decir cómo podrían integrar el material que quieren traducir o ver si ya existe ese material en el idioma que lo buscan. Sí, necesitas el contacto con Vixi, Daniel. Si no, aquí se los pongo en el chat por si lo necesitan. Ahora está la liga en el foro del equipo de lingüística. Bueno, no encuentro el correo de Vixi, pero es vixi@thesideguysmovement.com. Vixi con la I latina, las dos. V, I de Ignacio, X, I de Ignacio. Ah, no, no, no. No, ya encontré el mail. A ver, aquí se los paso. Sí, es vixi@movimientositeguys.org. ¿Sale? Ahí, bueno, nos mencionó que cualquier cosa para traducciones en español la pueden contactar directamente a ella. Ella es la que está coordinando todo lo que es traducciones en castellano. Hola, perdón, estaba teniendo problemas con el modem. Hola, Dov. ¿Qué hola, Dov? Bienvenido. Gracias, perdón la tardanza, pero bueno, ya entre lo del TeamSpeak y el modem ya por fin lo pude solucionar. Sí, nada, no te preocupes. Estamos dando algunos anuncios. Bueno, ahorita el último que estaba empezando a dar es el que ya hay un equipo que se llama Pensamiento Crítico, en inglés es Critical Thinking. Y bueno, están ahorita viendo todo lo que los primeros inicios, ¿no? De lo que es la toma de decisiones, de cómo se pueden presentar estas juntas. Y sí, FS. Ok, y bueno, que en estas juntas, bueno, normalmente a veces uno trae una propuesta, ¿no? Que lo que se quiere ver es cómo se debe de traer esa propuesta, cómo se puede decidir si la propuesta se aprueba o no, si necesita más información, lo que sea. Todos estos temas se están viendo en el equipo de pensamiento crítico. Se pueden unir a través del portal que está en el sitio internacional. También hay un Google Groups donde pueden recibir información de lo que se va a ir viendo en la siguiente junta, porque lo que se quiere es que la propuesta se venga planteando un poco antes para que el día en que se va a analizar en una reunión ya se tengan los datos para poder evaluarla un poco mejor. Lleva un formato, un protocolo más estructurado, en donde ya hay una función de facilitador, una función de candidato, le llaman, y uno puede ir opinando en un orden según como está en la lista. Y bueno, tiene algunos puntos interesantes, y fue la primera reunión el día de ayer, lo pueden escuchar por medio de la grabación que se subió. Si quieren, te les paso la liga por si quieren descargarlo. Y si quieren contribuir con parte de con ideas para la toma de decisiones en el movimiento Zeitgeist, bueno, se pueden unir al equipo y a las juntas que se van a hacer. No sé si tienen alguna pregunta en lo que busco la liga del audio. ¿El audio solamente va a estar en el Google Group o dónde lo van a montar? Sí, la idea de este equipo es de que todo sea transparente, todo sea abierto. Entonces, apenas están decidiendo dónde van a estar esas grabaciones. Por lo pronto la mandaron por el Google Groups, pero la idea es de que en cada junta existan 3 personas que graben la grabación y esas 3 personas sean las responsables de subirla, y que después de una semana se tenga también 3 personas responsables de hacer un resumen. Entonces, bueno, la grabación debe estar, yo creo que en alguna wiki, yo creo que querían ponerla. Ah, ese es el Google Groups, Daniel. Déjame, les paso ahorita la liga del audio. Y en The Saget Movement, ahí debe haber un enlace para Critical Thinking. ¿En cuál, perdón, Daniel? Supongo que buscando nada más Critical Thinking, en la página oficial, ahí están, hay un foro, ¿verdad? Sí. Bueno, en el foro ya pusieron algo de material, que fue cuando se estaba creando el equipo. Si te quieres unir directamente al equipo, entonces entras a la página principal de siteguys.com y hasta abajo a la izquierda hay una sección que dice los grupos más activos. Me parece que ahorita el equipo de Critical Thinking está ahorita en esos top 5. Todo lo puedes encontrar fácilmente. Y si no, como dices, en el foro, ahí lo puedes encontrar. Y así se llama, nada más Critical Thinking. No sé si tengan alguna pregunta al respecto. Bueno, continuamos. Bueno, también está empezando a circular una propuesta para darle difusión a Zeitgeist 3, la nueva película que está terminando Peter. Todavía no hay fecha, pero pues la idea es irnos mentalizando y preparando para lo que puede ser una etapa de mucha difusión en cuanto a nivel internacional, en donde todos los capítulos estaríamos trabajando para crear una mega campaña publicitaria virtual o por cualquier medio, de banners, lo que sea, para dar a conocer la película. Y bueno, la idea es de que con esta película lleguen mucho más personas interesadas y se pueda tener una planeación así en conjunta, más o menos como el día Z, en donde se hace un esfuerzo a través de todos los capítulos en una misma dirección. Bueno, sería más o menos lo mismo para difundir la película. Y bueno, la película al final diría, únete al movimiento, entonces se espera que muchísimas personas vengan con interés, preguntas y ganas de saber más sobre lo que se va a ver. La película se llama Zeitgeist Moving Forward y Peter no ha dado ninguna fecha todavía de salida, pero pues a lo mejor podríamos estar esperando que salga a fines de este año. Se había dicho que para octubre, pero al parecer a lo mejor no está lista para entonces. Sí, no sé si tengan alguna pregunta al respecto. De todos modos, de esto falta mucho, por definir. Nada más se mandó un correo por el Google Groups. Y bueno, se están empezando a crear las primeras ideas. Entonces también para ir pensándole ahí, si nada más salga la película, nosotros aquí en México, pues cómo le podemos hacer, ¿no? Para que si se nos vienen muchas personas interesadas, pues ver la forma de poderlas irlas redireccionando en lo que son sus intereses, ¿no? Ya, por ejemplo, Heraldo mandó un correo con varias ligas y información básica de la historia del movimiento. Entonces, pues ver cómo podemos ir agrupando o cuál es la línea a seguir de que una persona que entra en movimiento sin saber nada y que nada más vio la película, cuáles podrían ser sus intereses para que pueda resolver de una forma clara esas preguntas. Entonces, para ir aterrizando quizá ese proyecto, porque ya cuando salga la película, se me hace que va a haber muchísimo interés. Oye, ¿y entonces no se ha dado ninguna fecha? O sea, ¿no va a ser en octubre? Ajá, Peter había comentado a principios de año que pues él tenía ganas de que fuera en octubre, pero pues tiene en mil cosas que hacer, entonces todavía está haciendo los últimos ajustes y cada vez que le preguntan, pues dice que no tiene fecha porque dicen tampoco se quiere presionar, quiere aterrizar muy muy bien los puntos que va a ver en la película y dice que le puso animación y muchas cosas, entonces pues como que se está dando su tiempo para sacarla así bien bien como él la quiere y también le está pensando mucho en cómo darla a conocer, porque lo que quiere hacer es que sea como que sorpresa para todos, pero tiene el dilema de que pues, tendría que estar en diversos idiomas o lenguajes y pero para que esté en varios lenguajes tiene que liberar alguna versión para que se hagan las traducciones. Y bueno, él tiene mucho miedo de que se salga la película antes de tiempo y no cree ese impacto de sorpresa o de publicidad que se va a hacer con todos los capítulos en forma. Entonces tiene muchas cosas en mente y yo creo que poco a poco nos va a ir contando de cuáles son los planes para la película. Ah, sí, Heraldo comenta, dice, tiene material hasta para dos. Hay una entrevista que le hicieron por Skype, está en YouTube. Ahí comenta un poquito de la película y dice que la película podría durar como 3 horas, pero que está viendo si la reduce, le corta algunas partes o de plano saca dos partes. Sí, eso es interesante porque yo en el tiempo que tengo difundiendo, a muchos les parece, todos terminan viéndola porque es muy interesante y te mantiene ahí, ¿no? Pero como hay aspectos que tienen que reflexionar dentro de su persona, les cuesta trabajo estar las 2 horas sentados ahí. Entonces, quién sabe si sea por capítulos o 3 horas, pues quién sabe ver cómo le hacen. Pero bueno, está muy bien cualquier material, mejor. Ah, muy cierto, sí, esa parte también la mencionó en el video Daniel, que no lo quería hacer de más de dos por básicamente eso, ¿no? Que las personas se podrían desesperar de estar sentados tanto tiempo. De hecho, sería una buena estrategia si se anunciara la película, pero saliera en bloques de 2, 3 semanas la siguiente parte. Entonces la gente se quedaría emocionada por seguir, aunque fueran así 3 horas o más. Ah, sí, estaría bueno, ¿no? Como las películas esas de Volver al Futuro te dejan en continuará. Pues algo así, ¿no? El chiste es llamar gente, ¿no? Está muy bien lo que sea. Sí. Dov, creo que querías decir algo. No, no, no, nada. Oye, bueno, quería preguntar, lo que platicamos del otro día, ¿eso ya lo hablaron ahorita o no? Ah, no, no, no, eso todavía no. Lo pasa que, bueno, si quieren ya damos el siguiente anuncio. Pues bueno, yo básicamente lo que estaba viendo es que a lo mejor ya no voy a poder ser coordinador por una temporada, o quién sabe, a lo mejor ya me vuelvo nada más miembro activo. Entonces, bueno, quería ver si alguien estaba interesado en la parte de coordinación, también para ir viendo eso y ver, a ver, pues en el tiempo que todavía tengo internet y todavía ando por aquí conectado, pues pasarle, ¿no? Todo lo que son los proyectos y más o menos ahí lo que se ha ido haciendo para que no sea así todo de jalón. Entonces también para ver, sí, si alguien estaría interesado de irle dando seguimiento a lo que son los proyectos que llevamos aquí en el capítulo. Digo, yo ya sabes, como te había dicho esa vez, o sea, yo podría, por ejemplo, mantener el contacto igual con Gilbert y así, pero pues no, definitivamente al 100%, pues yo no tendría el tiempo suficiente, ¿no? Y sobre todo por lo que te digo, que no estoy en la computadora casi todo el tiempo, todo el día, ¿no? Pero digo, yo por lo menos se podría mantener el contacto con Gilbert para cualquier cosa relacionada al movimiento, ¿no? Y simplemente plantear la situación, pero no sé si alguien más se pudiera, o sea, tenga más tiempo, no sé. Sí, de hecho, por eso no habría problema, Edo. Ahora sí que básicamente esto de coordinación, pues sería que Gilbert tenga el contacto de alguien para enviarle correos y que se le pueda estar contestando, por si necesita algún dato, algún reporte o qué se está haciendo, cualquier cosa, que ellos tengan referencia de a quién contacta, ¿no? Pero internamente, pues como dice Heraldo, a ver, permítame. Ah, sí, perdón. Como es Heraldo, pues nos podemos ir ayudando, ¿sí? O sea, es ver quién podría asistir, por ejemplo, a la Junta de Latinoamérica, quién puede asistir a la Junta de Internacional, quién podría estar al pendiente de estas juntas. O sea, esta, la que estamos haciendo los lunes, pues sería, yo creo, que la más opcional. Este es como hacerlo, conforme vayamos teniendo tiempo, ¿no? Pero a lo mejor sí asistir a la de Latinoamérica para ver qué es lo que se está haciendo en otros países, y también a la internacional, porque en la internacional ahí, pues es para estar coordinados y alineados todos hacia la misma dirección. Entonces podríamos, no sé, dividirlo así, decir, pues yo tengo tiempo para esto, yo tiempo para aquello, y podemos dividirlo nada más lo que sea, lo que sea decir necesario para mantener el capítulo de manera oficial y pues seguir trabajando, ¿no? Con los mismos lineamientos que se maneja internacionalmente. La Junta Internacional empieza a las 5 de la tarde, hora de México, hora del centro de México, y dura más o menos como 3 horas, es de 5 a 8. Entonces, y es cada 15 días, o sea, esta semana no hay, sino hasta la otra. Entonces sería más o menos programarse cada 15 días para estar 3 horas en la Junta Internacional. La Junta de Latinoamérica, esa es los domingos de 6 de la tarde, Centro de México, a más o menos hasta las 8. A veces termina antes, pero más o menos échenle como 2 horas. Sí, pues yo igual cuando tenga chance, pues meterme a la internacional, pero pues, no me podría comprometer a meterme todas las veces, ¿no? Porque a veces por mi trabajo, a eso estoy trabajando, no puedo estar. Pero pues cuando tenga chance, pues igual sí. Pues no sé si alguien más tenga chance también de meterse. Sí. Sí, el chiste sería alguien que seguro pudiera estar y que en dado caso que no pudiera, a lo mejor que te dijera Dov, ¿no? A lo mejor si tú podrías. Porque sí, el chiste que por lo menos la internacional es así, no se falte. Y la de Latinoamérica, bueno, ya aquí se nos apuntó Daniel, que también, bueno, él y yo estamos siempre ahí en la Latinoamérica, entonces no creo que habría bronca. Sería la internacional, sería ver, a ver, ¿Quién podría estar seguro los miércoles de 5 o 8 más o menos? Sí, podemos ir viendo. De todas formas, Dove, sería como dices, mantener contacto con Gilbert. Y nada más lo que él dice es de favor que cualquier mail que se le mande, pues máximo 48 horas para contestarle para que él sepa que todavía estamos activos. Y pues creo que es lo único que ha pedido, porque de ahí en fuera es nada más pasar información, pues estar al pendiente ahí con él. Con algunos proyectos que se vayan desarrollando y ir reportando a otros capítulos, pero pues el trabajo es realmente como miembros y es ir chambeándole de todas formas en todo lo que se pueda. ¿Sí, Dov? ¿Decías? No, pues está bien. O sea, la cosa sería avisarle a Gilbert, mail, y pues bueno, pues, así que cuando se necesite algo de la parte de México, que me mande un mail. Y bueno, explicarle la situación. Digo, ahorita no sé si alguien pueda comprometerse ya todos los miércoles, pero que mientras tanto, pues ¿no? Así que vamos a hacer lo posible, ¿no? Pues, No, no se escucha músico. Sí, ahora sí que, bueno, lo ponemos hoy como anuncio. Si quieren, váyanlo pensando. Pues Daniel, por ejemplo, ya está interesado en la de Latinoamérica. Dos, podría mantener contacto con Gilbert. Y sería entonces a lo mejor buscar a alguien que nos pueda echar la mano con la Junta Internacional. En la internacional, pues sí, hay que dar algún reporte de vez en cuando. En la Latinoamérica, pues sí, hay que platicar con los demás, ¿no? De qué es lo que se está haciendo en México. No, nos vemos, músico. Nos estamos viendo. Ah, no, perdón, ¿quién? Rudolf. Nos estamos viendo, Rudolf. luego y abrazo a todos para allá. Nos veremos. Gracias, gracias, igual, bienvenido por acá. Sí, entonces, pues vamos a ver, ¿no? Si conseguimos todavía alguien que se anime a la internacional. Digo, la internacional está grabada, se puede descargar por si alguien quiere estar al tanto, se puede conseguir la grabación y estar al pendiente. La cuestión es que sí hay que estar ahí presente por si sale alguna pregunta, ya sea de México para los demás o de los demás hacia México. Pues bueno, hay que checar mientras. Pues sale, entonces lo vamos pensando. Y bueno, yo creo que, bueno, esos son todos los anuncios que traía. Hay otros temas que por ahí íbamos a comentar, pero no sé, a lo mejor conviene que los guardemos para la próxima semana que tengamos más participantes por acá. A mí se me pasó a mandar el email de recordatorio. A lo mejor por eso también a varios se les olvidó. Pero bueno, voy a organizar la lista de correos que la tengo todavía revuelta y con eso ya voy a empezar a mandar otra vez el recordatorio que estaban mandando al principio. Entonces no sé si quieran alguna sugerencia, algo que quieran platicar ya para cerrar la grabación en unos minutos. Bueno, nada más pensar, digo, no sé quién más de los que no están ahorita aquí faltó para, o sea, que pudiera asistir a las juntas internacionales o, y bueno, si no, pues empezar a pensar cómo lo podemos arreglar, ¿no? Para que no se pierda como sea lo poco que se ha logrado. Ah, ok, cierto, sí, no ha sabido de Ferc tampoco, Heraldo. A Ferc, sí lo vi seguido, en las juntas internacionales. Quizá él podría volverla a retomar. El día es el miércoles, músico. El miércoles a las 5 de la tarde, más o menos hasta las 8, cada 15 días. Sí, ahí, bueno, sí tenemos que ver qué onda con el micrófono, porque pues sí hay que más o menos. Hacer el reporte ahí cortito de qué se hace en México o hacer preguntas, ¿no? De lo que se está hablando para traer esa información también acá al capítulo. Sí, si alguno quiere ir a la junta y no tiene el micrófono o la diadema y eso, creo que tengo por aquí una que no usamos, entonces se las podría pasar también para hacer la prueba. Pues bueno, pues vamos checando las opciones y pues no sé cuándo, pues hasta ya para avisarle a Gilbert y todo, cuando se decida, tú todavía tienes que estar por acá como 2 semanas, ¿no? Sí, yo creo que todavía estaría por acá un par de semanas. Y sí, ya sería cuestión de irle platicando a Gilbert, que yo creo que en la semana le mando un correo y le voy avisando. De todos modos, Nelson, el coordinador de Latinoamérica, ya sabe. Y la pregunta que hacías, ¿quién más podría estar disponible? Bueno, ya le pregunté a Karsten y bueno, él se lo tiene complicadísimo, ¿no? Con la chamba y el tiempo. Le toca justo en horario de chamba también. Pues no sé quién más. Enrique, nada más que no hemos tenido noticias de él. Y está Manuel también, que asistió a la junta pasada en el DF. Y bueno, a ver si con la grabación por ahí salen más interesados. Está bueno, igual tú que tienes más contacto con ellos, pues mandarles un correo, digo, para que estén enterados no sé, pues juntarnos el próximo lunes ya para tomar las decisiones, ¿no? Va que va. Ya está. Pues sale, pues si quieren, entonces ya terminamos la grabación. Nos podemos quedar un rato más a platicar sobre algún tema que tengan. Y pues estamos en contacto. Perfecto.